rozando de nuevo mi boca con el barro pegado en los labios, como la habías rozado en el agua. Y me limpiaste el barro de los ojos y me miraste hondo, muy adentro, hasta todo después, hasta el fin de la ausencia. Hicimos la crítica de ese día 17, que al menos para vos y para mí es historia. Hicimos la autocrítica, analizamos las tácticas inmediatas, redefinimos la estrategia. Estábamos agotados. Tomábamos mate para sacarnos del frío con la radio prendida en el piso, tapando el eco de nuestras ganas de cambiarlo todo. La casa de Gaspar Campos había vuelto. Luche y vuelve y volvió. Creíamos en el 73. Vos estabas vivo y yo te amaba. Mientras tanto, la facultad. Tu último año de filosofía, mi primer año de letras. Te veré un gal, gal con mi amor. Ay, ay, acta es. La suerte estaba echada, mi amor. Platón, la República, Fiulac o Fiure. Dentro de la caverna todo es doxa. Traducir a Eurípides con el griego parece griego. No se entiende nada. Los verbos en mí. El recherché de ton profil. El tiempo perdido, mi amor. ¿Quién va a devolverme tu presencia? Menéndez y Pidar, Góngora, seamos tomistas, aristotélicos y sensatos. La comedia, el dolce stil novo, Macbeth. Los imberbes se habían ido de la plaza. La metafísica estudié el ente en tanto ente. ¿El ente de Heráclito o el ente de Parménides? Murió el viejo. 76, 77. Vámonos de aquí, mi amor. Vámonos ya. Te falta la tesis, presentala. Es un milagro que estés todavía. ¿Dónde más vas a esconderte? Defendí mi tesis. Alguien vino a decirme esta mañana que no vas a volver a besarme en la mitad de ningún río.